¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

con música fácil de escuchar. Es un día de sol para el rico, es un día de la paz, es un buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para ustedes.